Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Es viernes 4 de agosto y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Y nada, por fin un viernes reunidos aquí ya en esta no santa casa, ¿no? Joder, qué regustito, ¿eh? Sí. Tengo regustito, tengo casi hasta nervios. Después del julio que nos hemos pegado, te pido perdón por decirte eso, que yo sé que no ha sido de festival ni mucho menos, pero sí que nos hemos pegado un julio alejados de Radio Crash. Y en sí. Este caso, pues con muchas ganas de volver aquí en mitad de verano. Y prometemos, no vamos a prometer volver todos los viernes, pero sí intentarlo siempre. Sí, sabemos que nuestra programación es, nuestro horario es un poco complicado para conciliar tanto vida familiar como ocio. Y venimos cuando podemos también. Exactamente. Tampoco nadie nos exige nada, ¿eh? No, por supuesto, por eso. Nadie nos dice, oye, venga, con el látigo ahí, levantamos viernes. Aprovechamos para saludar, como no podía ser de otra manera, tanto a la gente de ese 105 de la FM que nos escucha aquí en Sisión, como a la gente también que nos escucha en Ubieu, en el 107.3, en Granada, 88.5, en Radio Espiritrompa, en el 102.2, en radiotrama.cat, la radio libre de Sabadell, y en radiogallinera.net, la radio Yuri Laval de la Gallinera, Borja, esa gente que está esperando. Con el ansia ahí en Granada, con el tiempo que hace, ¿tú crees que estaba la gente esperando por el nuevo Cinefagia? Igual alguna gente sí, ¿eh? Bueno, hay gente para todo, ¿no? Hay gente para entonces, todo. Entonces, bueno, hay algo fresco, sí que viene bien para esta época del año. Entonces, bueno, ya el último programa fue un programa bastante denso, yo creo, que era sobre cine y el diablo, era el demonio. Correcto. Como decíamos. Hubo ahí un programa que estuvo girando durante todo julio, así que sí. Todo el mundo tuvo ocasión de escucharlo varias veces. Hay gente que se lo sepa de memoria. Eso es. Bueno, Borja, muchas ganas de volver para hablar de cine y, sobre todo, hay dos cosas, o una sobre todo, que es la que está acaparando la actualidad, que es el fenómeno Barbie, Borja. Sí. Yo creo que hoy el programa, porque vamos a tener una parte especial, vamos a hablar de los muñecos, decías tú, Borja, la importancia de los muñecos en el cine. Luego tendremos trozos de película que nos van a hacer rememorar a esos muñecos que antes tanto usábamos y que ahora menos, pero vamos a aprovechar esta inercia del cine para volver a sacar el muñequete de plástico, ¿eh? Sí, y además juega un poco con la nostalgia, ¿no? Que todas esas generaciones que crecimos con esos juguetes, luego verlos plasmados en ya sea en acción real o con algún tipo de película de animación, pues siempre nos presta. Y Barbie es un claro ejemplo, pero no es el único, y hay muchas incluso campañas publicitarias que utilizan series para vender muñecos, y de ahí surge también películas, y bueno, es una cadena que se va retroalimentando y que iremos descubriendo un poco más en la cara B. Y como dices, la película de Greta Gerwig, Barbie, está cosechando, está gustando a todo el mundo, o sea, no solo a los fans de Barbie, sino al público en general. Y además es un fenómeno muy que no se vivía, ¿no? El tema de ir vestido de rosa, por ejemplo, para ir al cine, esa unidad, esa comunión para para ir todos como medio uniformados, ¿no? Para ver esta película. Es algo que no se repetía, yo qué sé, yo recuerdo el Rocky Horror Picture Show que se repone habitualmente y la gente va disfrazada, pues me parece un poco ese fenómeno. Sí, sí, la gente tenía muchas ganas de ir al cine, sobre todo, Borja. Vamos a hablar luego también de cómo las grandes plataformas pues están apostando mucho por el streaming. Era algo que debían hacer, pero sin embargo, esa vieja tradición de ir al cine se ha visto pues ahora mismo pues enaltecida, ¿no? Sí. Por este fenómeno Barbie, un poco menos Oppenheimer, que yo creo que el Rosa le ha pasado por encima al nuevo peliculón de Christopher Nolan, pero es que Barbie se podía haber hecho de muchas maneras, pero es que encima Barbie se hizo en la manera que Greta Gerwig quería, abordando temas súper importantes sobre el feminismo y sobre el patriarcado, y la verdad es que el fenómeno ha resultado y la gente está encantada. Casi este programa a mí me dan ganas de llamarlo Lleva a tu novia a ver Barbie, porque al final la película es un mensaje continuo, pero además un mensaje dado de una manera que alcanza al gran público, ¿no? Sí, sí, de hecho juega muy bien esa baza de coger ese estereotipo de la muñeca, ¿no? Y darle la vuelta y actualizarlo a la época contemporánea, dado la situación social en cuanto a la visión de género, ¿no? Y yo creo que es, pues sí, lo que tú dices, para gente que tiene dudas de cómo son las cosas un poco, pues muestra de una forma, yo creo que muy clara y muy acertada, pues cómo funciona el mundo, ¿no? Es un mundo gobernado por hombres, o el mundo de Barbie, donde las mujeres son quien llevan la voz cantante. En lo que a nosotros nos afecta, Borja, no sé si te das cuenta de un pasaje de la película en la que las Barbies intentan despistar a ese nuevo patriarcado que quiere crear Ken, y hay un momento que, ojo, les habla de Photoshop, consejitos a las mujeres de Photoshop, en lo que a mí me atañe, consejitos sobre cine, con el guiño al Padrino, consejitos sobre la música, algo muy también de esta radio, de señores que quieren darte lecciones de música, o sea, el tino asusta, ¿eh? Yo me vi reflejado, mira que, bueno, a ver. ¿Y quién no? Yo creo que cuando, por ejemplo, hay una parte de la película en la cual el Ken está en la casa de Barbie, o sea, propia de ella, ¿no? Por decirlo así, sí. Sin hacer mucho spoiler, y de repente ves todo el vecindario lleno de televisiones grandes. Oh, totalmente, que eso era como la buena vida aquí en Gijón, ¿eh? Sí, que de repente sí, se empezaron a llenar los bares de teles para ver el fútbol. Sí, sí, y yo estaba ahí y dije, joder, pero soy yo total, ¿eh? Sí, sí, sí. Tu caballo es la televisión de cuantas más pulgadas mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros sabemos en qué bando estamos, Borja, tenemos la suerte de rodearnos de gente, como por ejemplo la persona que tenemos a continuación y que nos quiere dar sus impresiones, como no podía ser de otra manera, tenía que ser una mujer, sobre Barbie y el mensaje que tiene la película. Vamos a escuchar a Sofía, del Soñacóptero. Buenas tardes, cinefajeros y cinefajeras. Bueno, pues hace unos días estuve viendo la película de Barbie con las amigas. Es verdad que cuando salió la película no tenía como demasiadas expectativas porque no tenía muy claro en realidad de qué iba a ir, pero me hacía ilusión que hubiera una película de Barbie encarnada por un reparto de carne y hueso. Y me hacía ilusión porque yo fui niña Barbie, yo pues tuve también, no la Dream House, pero sí tuve el apartamento de la Barbie y estaba hasta suscrita a la revista de la Barbie, no digo más. ¿Y qué me he llevado de esta película? Pues bueno, me he llevado una sorpresa, porque sinceramente una película de Barbie podía generar expectación y podía hacer ilusión, pues en general, ya por ser de la Barbie, pero es que además pues ha ido acompañado de un hilo y de una serie de argumentos muy acordes para el público al que iba dirigido, porque no iba dirigido al público infantil, sino que ya iba dirigido precisamente al público de mi quinta, ¿no? Por así decirlo, a las que hemos sido niñas consumidoras de Barbie, un poco como ocurre en el caso de una de las protagonistas de la película, ¿no? Que ya fue niña Barbie y ahora es adulta Barbie de alguna forma. Entonces me ha gustado esa manera de aprovechar el a quién va dirigida la película para, bueno, pues saber que siendo una película divertida como es, muy bonita de ver, porque a mí el tema de los decorados y los escenarios me ha parecido un trabajo impresionante, pues he aprovechado para lanzar un mensaje que no tendrían por qué haberlo hecho en ese sentido, creo. Podrían haber sacado la película perfectamente igual y no hacer mención al feminismo. Tampoco es ni mucho menos la película que te lo va a enseñar todo sobre el feminismo, la película de referencia del feminismo, ni mucho menos, pero sí que creo que va a permitir llegar a un espectro de público mucho más mayor. O sea, mucho más mayor, ojo, mucho mayor. Entonces me parece interesante en ese sentido, ¿no? Y porque también permite quizás abordar ciertos mensajes desde unos personajes y unos escenarios pues muy rosas, muy brillis, muy de bailecito, muy de gags, que quizás no son los habituales tampoco para tratar este tipo de temáticas, ¿no? Entonces me ha parecido interesante, yo la recomiendo, aunque solo sea para poder comentarla después, ¿no? No como peli de referencia, pero sí como peli para luego pues echarte una charleta con quien quiera sobre ella. Así que nada, si no la habéis visto, os recomiendo que vayáis a disfrutarla. Además, en pantalla grande, yo creo que es una peli que merece la pena verla en el cine, por las escenas de baile, también por la banda sonora, que a mí me pareció bastante divertida. Así que nada, esto es todo lo que tengo que decir sobre Barbie, la película. ¡Un besazo! Que no es poco, Borja, lo que nos acaba de comentar Sofía. La verdad es que sí que yo estoy muy de acuerdo también sobre ese tipo de lenguaje y sobre todo algo de lo que hacemos gala aquí en Cinefagia, siempre meter la comedia cuanto se pueda, el gag y el baile también, bueno, eso ya sí, eso que has contado también, ¿no? Y es lo que decía ella, que muchas veces, por ejemplo, en temas reivindicativos siempre hacemos propaganda sobre las mismas personas. Pero lo que decía Sofía, que al haber un público mucho más amplio, que llega ahí un poco de casualidad sin saber qué tal, pues oye, te mando esta pildorita, este mensaje, que quizá no, pero quizás sí también cale un poco en esa persona y le cambie un poco la perspectiva o un poco autocrítica, esas cosas. Entonces, bueno. Eso es. Pues nada, a disfrutar de esa película de Barbie y luego también, pues lo que decíamos antes, Borja, tenemos ahí esa Oppenheimer. La última película de Christopher Nolan, que yo me imagino que tú como ultra fan de Christopher Nolan tendrás ganas de verla, ¿no? Tengo ganas de verla. Ahora la situación es la que es. El otro día, por ejemplo, cuando fuimos a Barbie, la vimos en el autocine, ¿sí?, para poder ir con el niño, que lo recomiendo a todo el mundo, a esos padres primerizos que sí, te da un poco de miedo, pues bueno, vas a ir en el coche. Es muy simbólico que la primera película de Sune sí, sea Barbie, ¿eh? Sí, bueno. Curtiendo en nuevas masculinidades desde la cuna. Yo creo que no se enteró mucho, pero bueno. No tiene pinta que no. Bueno, algo calaría dentro de ese, digo yo. Pues sí, pues tengo muchas ganas de ver este Oppenheimer. Además, todo el mundo la pone genial. Y bueno, si cuentas con Nolan, con Cillian Murphy, todo este elenco que les suele rodear, pues bueno, y además referencias que llegan de amigos que les gusta el cine y tal, le dicen que muy bien, que les gusta mucho. Sí. Hay una cosa también, Borja, además de estas películas, de estos estrenos que están yendo muy bien en Hollywood y a la gran industria, que es la huelga que hay ahora mismo en Hollywood. Yo no sé si tú estás al tanto un poco de lo que está pasando allí, que la cosa está siendo bastante gorda, ¿eh? Sí. El otro día llegué a ello por una noticia y salía Daniel Radcliffe ahí apoyando también a la huelga, y llegó un poco por eso, pero no estoy muy entrado los motivos y lo que reivindican, ¿no? Pero sí. Te cuento yo, Borja, porque vamos a extraer información de Guillermo Fesser, el cómico de Goma Espuma, que ahora está allí un poco de corresponsal y es una de las personas que está siguiendo más de cerca todo lo que está pasando allí. Y la verdad es que, todo empieza, sobre todo, por esa falta de equiparación salarial entre guionistas y gente que está alrededor de las grandes series, sobre todo, pues bueno, esas profesiones de las que hablamos muchas veces aquí en Cinefagia, que claro, no todo el mundo que se dedica al cine llega a fin de mes en condiciones. Hay mucha gente que sufre bastante y se están dando cuenta que, claro, sobre todo las grandes plataformas están haciendo mucho dinero y eso no va en comparación con su sueldo, ¿no? Sí, además, bueno, yo creo que en ciertos aspectos es un tema bastante precario, por el cual sí que está caracterizado por la temporalidad, ¿no? Porque tú cuando una producción sí que tienes trabajo, pero el resto del tiempo probablemente a no ser que seas un super figura, pues estés un poco pues a verlas venir, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, sí que es un tema a reivindicar también. Y en este apartado sí que es verdad que muchas actrices y actores de la industria están colaborando, muchísimos nombres que no vamos a dar ahora el listado, la gente los puede buscar, implicados con la causa, donando cada actriz y cada actor hasta $1,000,000 a un fondo para ayudar a toda esta gente, pero es que además luego también a ellos, en este caso, les salpica porque sobre todo las plataformas de streaming están queriendo ejercer derechos sobre estas actrices y actores famosos de cara a el futuro con esa inteligencia artificial. Entonces lo que quieren es ya capturarlos, como quien dice, ¿no? Capturarlos digitalmente, sí, sí, sí. Y asegurarse los derechos de exhibición para el futuro. Esto es muy Black Mirror, ¿eh? Esto es la distopia que nos alcanza, sí, como sí, decimos sí. Tantas veces aquí. Entonces, una cosa mezclada con la otra, lo principal, obviamente, bueno, en realidad son problemas diferentes, ¿no? De dos mundos, como quien dice, pero sobre todo es pues esa lucha que están teniendo de esas profesiones un poco menores, ¿no? Del cine, o ese trabajo un poco más invisibilizado, y luego lo otro, que el otro es muy muy fuerte porque claro, sí. Lo que se nos viene. Y bueno, hay que saber también que la industria del cine no es solamente lo que vemos en las pantallas, ¿no? Hay mucha gente detrás, tanto técnicos como eso, como que decías, guionistas, y también indirectamente muchos distribuidores. Incluso hasta hace poco tiempo había muchos videoclubs por aquí que vivían del cine también, ¿no? Que quizás no directamente, pero sí que de manera indirecta, y que también, bueno, sí, sí. Que vemos que es una industria bastante potente y que, bueno, lo de siempre, ¿no? Que al final siempre hay unos grandes intereses de las grandes plataformas para lucrarse ellos mismos y de pedir que la gente siempre quiere más. Eso es. Luego hablaremos también de lo que tiene que ver con las plataformas de streaming, porque tiene también relación un poco con el fenómeno Barbie y, pues bueno, las producciones, los derechos... Todo está un poco mezclado. Mira, yo últimamente, no sé si viste la última temporada de Black Mirror, que estamos hablando también de esa distopia, y hay de la misma manera que Mattel en Barbie se ríe un poco de sí misma, yo creo que ese es un poco el camino, porque bueno, los dólares los tienen asegurados, sí. Así que de momento, pero en Netflix hay un primer capítulo, me parece que es, un episodio que habla sobre esto, y sobre cómo de repente a una persona se le suplanta la identidad, la encarna una actriz, que a su vez también está suplantándose la identidad de esa actriz. O sea que al final todo el mundo sabe que esto está viniendo, y a ver cómo la gente, cómo la industria es capaz de contenerlo. Es la hostia. Bueno, un poco, no todo lo de Barbie va a ser bueno, ¿no? Voy a poner un contrapunto aquí. Vale. Que bueno, que hasta qué punto puede ser algo, una estrategia más publicitaria, quiero preguntar. Pasa un poco también con la película de Air de Ben Affleck, sí. Que habla sobre cómo historia ficharon de Nike. Cómo ficharon los de Nike a Michael Jordan. Uh-huh. Y es un poco eso, un poco blanquear tanto la marca con sí. Además hay una, yo por ejemplo viendo esta película, hay una frase muy en la que el personaje interpretado por Jason Bateman dice que es como si justificara la compra, o sea, la utilización de mano de obra barata en Tailandia y cosas así, pero sí. Bueno, pero como fin final, alcanzar el sueño americano. Esto un poco, sí que quiere reivindicar cosas, pero hasta qué punto quiere reivindicarlas y no es un mero producto publicitario. Claro, hombre, hay mucha publicidad. Escuchábamos antes a Sofía decir que no es Barbie la película santo y seña del feminismo, sí, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo un poco yo creo que también es por eso. Uh-huh. Imagínate cuántas marcas en la película de Barbie, así como Nike, es Nike total, uh-huh. Pero se están beneficiando y están haciendo mucho dinero, sí, claro. Sí, sí, sí. Luego hablaremos un poco más de Hasbro, de Bandai y de todas estas míticas casas de juguetes, ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado porque sobre todo hay mucha gente y sobre todo, pues bueno, con temas de feminismo, de ecologismo, entonces aprovechan para hacer una crítica porque todo eso pues como que se blanquea, ¿no? El pinkwashing que hablamos alguna vez. Uh-huh. Claro, es necesaria esa lucha y que la gente se involucre, claro. ¿Van a hacer dinero con ello? Evidentemente, eso se va a hacer siempre. En el momento que algo llegue a los medios y ahí vean filón, el capitalismo va a hacer raca. Sí, sí, o sea, sí. Eso es, bueno, es sí, lo que hay. Es por simplemente dar un poco el contrapunto, que supongo que mucha gente opine eso, ¿no? Que claro. Sea un mero hecho de marketing. Eso es, claro, claro, claro. Sí, sí, no se puede ir a fuego como algo que sea indefendible, vamos. O sea, porque tiene, como bien dices, pues sus aristas. Pues nada, Borja, no sé si tienes algo más de actualidad de esta parte que dedicamos siempre a lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues así como sale aquí Ryan Gosling en la película y hace de muñeco y lo hace muy bien por esa ya parodiada inexpresividad, ¿no? Que suele tener en sus películas. Quería recomendar una película que para mí es un clásico no tan popular, que está muy bien, con una muñeca también de por medio, pero que para nada es Barbie. Y se trata de la película de 2007, Lars y una chica de verdad, que yo esta película ya hablamos más de ella aquí, y en la cual el personaje de Ryan Gosling, Lars, precisamente, se enamora de... Eso es un tipo con unos problemas de socialización muy grandes, ¿no? Que no encuentra pareja, que bueno, es un señor, un chico muy, muy, muy inhibido. Y se adquiere una muñeca sexual de estas muy, muy realista. Y la pasea por ahí por el pueblo como si fuera su pareja, pues una persona real. Puede sonar frívolo, pero sí que es una película que también con un mensaje subyacente bastante interesante respecto al aislamiento, a los problemas de socialización y sobre todo que sí que puede estar rodeado de gente, pero te puedes encontrar muy, muy solo y suplir estas carencias que todo el mundo le pasa. Pues bueno, yo creo que es una película bastante interesante que está muy, muy relacionada con el tema de hoy. Eso es. Pues nada, Borja, antes de cerrar, después de esa recomendación, vamos a mandar un saludo muy fuerte a toda la gente. También trabajos invisibilizados del Festival Europeo de Cine de Sevilla, del Cine Europeo de Sevilla, que se ha cancelado, se ha dicho que ha habido como una especie de excusa sobre que coincidía con los Grammy Latinos, pero nos dice la gente de allí que claramente pues los nuevos gobiernos, esos de los que hablábamos en el último capítulo, que yo te decía desde mi versión optimista siempre, que no iban a poder hacer tanto, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones sí están haciendo cosas, y en este caso pues el Festival de Sevilla se va a ver abocado en principio al año que viene, pero mucha gente de allí nos dice que es un blanqueamiento porque en realidad es una cancelación pura y dura de un festival que nos estaba trayendo, pues nos estaba anticipando muchas películas del circuito un poco más independiente y al que mandábamos siempre a nuestro enviado especial Falo, y que este año pues sí, se va a perder. Con una relación muy muy estrecha con el Festival de Cine de Gijón, porque el director era Cienfuegos, ¿no? Que estuvo aquí. Sí, y luego estaba Tito ahora, que iba a coger las riendas del festival, así que veremos lo que pasa. Con un poco de miedo ahora, de mi versión optimista, un poco de miedo ahora. Bueno. Pero bueno, aquí habrá que... plomo. Sí. Antes que Ken, la figura de Ryan Gosling, llorara en esta Barbie, había otro Ken que también lloraba, Borja. A ver si te das cuenta quién es. ¿Lista? ¡Lista! ¡Ya! ¡Hurra! ¿Barbie? ¡Basta de juegos, Ken! ¿Qué le hizo Lobso a Buzz? ¿Cómo le hacemos cambiar? ¡No te lo diré nunca! ¡Nunca! No me torturarás, ¿verdad? ¡Veamos! ¡Bermudas hawaianas! ¡Oh, Barbie! ¡Son vintage! Vale, me da igual, rómpelas, las venden baratas. ¡Oh, lentejuelas! ¡No! No importa, da igual, las lentejuelas te las llevan. ¡Oh, con chaqueta! Barbie, la enduro. ¿De cuándo es? ¿Del año 67? ¡De la colección de lujo, sí! ¡Qué pena! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Hay un manual de instrucciones! ¡Lo somos en modo demo! ¿Dónde está el manual? clásicos no tan populares con Borja Fernández. Ese Rodri que han intentado cancelar en sí, Sisión, pero que no se va a poder cancelar. No pudieron. Ojo, temazos, que tiene Barbie rescatando ese Butterfly. Cuidado, Linkin Park con ¿es Dua Lipa esta? Pues no, creo que no es Dua Lipa. Creo que es Gail. O sea, esa de Dua Lipa salió un par de veces, sí. Sirena, 3 veces, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues, antes de meternos en esa cara B un poco peluquería, que el mejor momento para hacer una cara B peluquería, ¿no? Uh-huh. Algo tú y yo echamos mucho de menos, pero por eso lo traemos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos ese clásico nota popular que no podía faltar en un cinefagia, en este cinefagia de agosto, primero de agosto. Y en este caso, vamos a recuperar un título, Borja, que es una segunda parte. Es una película, yo creo que tuvo muy poco éxito, muy poco uh-huh. reconocimiento, y por eso pues hace gala de ser clásico nota popular, ¿no? Sí, de hecho es una película infantil, es una película de Disney, se trata de, a ver, te digo, es que hay dos, te cuento. Sí. Se llama Return to Oz, es Oz, un mundo fantástico. Claro, cuidado que me pierdo. La del 85. Claro, porque tenemos El Mago de Oz. Sí. La clásica, sí. ¿No? Pero luego hubo como 2 segundas partes o... No, Oz, un mundo fantástico, es la secuela. ¿Es la secuela? Y Oz, un mundo de fantasía, dirigida por Sam Raimi, de 2013. Ah, amigo. Es una precuela. Es una precuela. Precuela de la primera. De la primera. Ah, ya te pillo. Ahí va la cosa. O sea, orden cronológico, evidentemente, es primero la de los años 30, 40. Sí. La de Shirley. Sí. Segunda esta y tercera la de Sam Raimi, pero si queremos seguir un formato sería primero la de Sam Raimi, luego la de los años 30 y luego la de 85. Eso es. Yo traigo la de 85. La de 85. La que a mí me gusta. La década de los 80, la máxima. Sí, sí, sí. Y es una de las películas. Es una de las películas que más mal rollo me daba a mí de pequeño, pero de largo, ¿eh? Sí, te va mal rollo. Sí, es una película muy oscura por la que, bueno, a ver, es dirigida por. Jim Henson. Mucho. Sí, en sí, cuanto a los efectos. Además, se llevó el Oscar a mejores efectos especiales en 85. Y es una película dirigida por Walter Murch, una jovencísima Fabrice Balk, que para quien no la conozca, era la novia de. En American History X, uh-huh. es la novia del protagonista, la que hacía de nazi, de neonazi. Sí, sí. Bueno, y la película trata sobre. Bueno, Dorothy vuelve a Kansas y sus padres están muy preocupados por eso que contaba, ¿no? Porque ese viaje a Oz, habla de seres muy imaginarios, se ve que la niña tiene una imaginación desbordada, pero. Los padres preocupados los llevan al médico, ¿no? Y entonces Dorothy descubre la psiquiatría de la época. Entonces le proponen un ingreso en una institución psiquiátrica donde le van a hacer una terapia electroconvulsiva. Ostras. De hecho, bueno, ve ahí a todas las enfermeras, también con un tono muy muy oscuro, esa parte oscura de la psiquiatría le enseñan la máquina. Todo muy muy muy muy tétrico, muy decadente, y al final una noche se escapa junto con una amiga y despierta de nuevo en Oz, pero no es el Oz que recordamos, ese Oz lleno de colores, lleno de canciones, lleno de, vemos como no, un Oz muy decadente, muy muy en ruinas. Sí, sí. Sus amigos se convirtieron en piedra. Es una película muy oscura, dirigida para niños, pero muy muy muy, muy oscura. Entonces bueno, tenemos un tráiler por ahí que nos puede. Vamos a escucharlo y nos ponemos en situación y vemos y escuchamos ese mundo oscuro que es ahora Oz. ¡Despertaos! ¡Despertaos! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vuela! ¡Vuela! No se sabe cómo ni dónde, pero voló hacia un mundo asombroso, maravilloso y extraño. Era fruto de su imaginación. ¿Qué te parezco? ¿Existe realmente el mundo de Oz? ¿Tienen realmente problemas allí? Oh, no. No es más que un ladrillo amarillo. No, Vilina, no lo entiendes. Esto era la antigua calzada de adoquines amarillos. Hombre de lata, ¿qué te ha pasado? ¿Sus viejos amigos? ¿Qué le ha pasado a todo el mundo? ¡Leo Miedica! Video oculto. Preparada. Walt Disney Pictures te invita a visitar personalmente polvo. Acompaña a Dorothy y conocerás un lugar que nunca hubieses podido imaginar. A partir de ahora no has de tener miedo, seré tu servidor. Habitado por nuevos personajes que nunca olvidarás. Si sigues dándome cuerda. Si lo preferís, podéis visitar mi horno encendido. Embárcate con todos esos maravillosos amigos en esta peligrosa misión. Estamos muy lejos de Kansas, Dorothy. Te encerraré en la torre durante unos añitos hasta que tu cabeza... Pues escuchábamos a otra, una protagonista de esta película, que es la gallina, que en el trailer sale muchas veces. Sí, la gallina Vilina. Y bueno, esta película tiene una de las escenas más terroríficas de mi infancia, que es una en la cual hay una especie de bruja, bueno, hay una bruja, que pulula por allí, ¿no? Y que... Además está muy bien porque si te das cuenta los personajes que ves en Oz ya los viste previamente en la clínica psiquiátrica, entonces bueno, son como los villanos, ¿no? Es claro. Juega un poco con esa parte en que si todo es fantasía, producto de la imaginación o de una enfermedad de la, bueno, de la eso niña. Eso pasaba en la Oz original también, ¿no? Sí. Que ella veía en su fantasía, veía a personajes reales de, sí, de Kansas. De su vida real de Kansas, sí. Eso es. Y que parece, sí, que era una fabulación de Dorothy. Uh-huh. Y en una de estas escenas, pues la bruja pues intercambia cabezas. Y eso es una imagen pues que a mí me quedó grabada de pequeño, que íbamos a ir a ver hace poco y aún así me removió un poco ahí ese temor, ¿no? Y tiene un poco el espíritu, hablamos muchas veces aquí de la película de Pinocho de Mateo Garrone de 2019, que tiene ese punto nostálgico, melancólico y decadente, que se me asemeja mucho, es pura melancolía esta película. Entonces, me parece un buen clásico. Además, como hoy vamos a hablar de muñecos, esta película, como decías antes, está llena de muñecos, que parece una producción de Jim Henson también. Pero sí, a mí lo que me extraña es lo que te decía, Borja, como una película de los 80 en la que hay tanto animación, tanto, no sé si decir Muppet, pero que no estuviera ahí Jim Henson. Sería algo como para buscar, tendría la agenda muy, muy apretada, porque sí, todo es muy de su estilo. Esta película podría formar parte pues de esos clásicos que son Dentro del Laberinto, El Cristal Oscuro, porque se le parece mucho, ¿no? Tiene una escenografía muy, sí, muy de ese estilo. Y además la utilización del stop motion también, que está muy muy lograda. Habría que incluso preguntar a Phil Tippett, que recordamos que era el responsable de Jurassic Park, la primera, ¿no? Y las películas de Star Wars incluso. Uh-huh. Que a mí me recuerda casi más a Phil Tippett que a Jim Henson. Bueno, una mezcla de ambos. Sí, tiene un poco, ¿eh? Sí. Y como decías, al final, bueno, es una película poco reconocida. No tenemos igual la edad, Borja, ni hemos podido hacer el suficiente trabajo de investigación para saber cuál fue la repercusión real. Algo que siempre nos gusta mucho en el clásico, porque siempre lo traemos como... que para nosotros es bastante desconocido para la repercusión que pudo tener, ganadora de... ¿no? Nominada a un Oscar. Nominada al Oscar, sí. Al final sí. No fue bueno, ganadora, ¿eh? Pero que bueno, que al final también tuvo, sí, su repercusión. Sí que es verdad que es una película que no suele salir en las conversaciones, ¿no? Como todos los clásicos no tan populares que traemos aquí a Cinefagia. Eso es. Y hace poco, pues yo la vi hace tiempo, que estaba en YouTube colgada, y uh-huh, ahora la pusieron en la plataforma de Disney. En Disney Plus. Y también me gustó, sí. La vi y vamos, me produjo la misma sensación que antaño, ¿no? Esa incomodidad. O sea que esos rodadores también, buah, es que para, sí, la gente que ya lo ha visto con cierta edad, yo creo que se va a imaginar lo que, o sea, va a empatizar conmigo y va a decir que le provoca lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues una película, en este caso, sí, para descubrir en plataforma. Hay veces que no conseguimos que Clase con Popular poderlo verlo en streaming. En este caso, sí. Disney Plus, en este caso, sí que apuesta por que la película esté para ver, ¿no? Que otras veces ya vemos que hay películas que igual el paso del tiempo, yo qué sé, por el contenido, los estudios no consideran que estén. En este caso, Disney siempre tiene un jaleo ahí con el tema de tener las películas alojadas en su plataforma, ¿eh? Sí, pero bueno, esta es un clásico y quiero a descubrir. Vas a recordar que es Oz, un mundo fantástico, no un mundo de fantasía. Sí. Estoy leyendo aquí alguna crítica. ¿Mm? En Film Affinity, que dicen que que había una parte como, bueno, dice literalmente, la presión del estudio obligó al director, a March, a eliminar parte de la furia de su visión. O sea, que puede haber contenido ahí claro. En el DVD, en esos extras también, que sí. Se ofrecen las plataformas. Efectivamente, le quedó una película muy oscura, pero probablemente en su origen fuera aún más oscura, ¿no? Entonces, bueno, sí que... En un principio es un producto enfocado para niños, pero para nada me parece una película infantil ni una película adecuada para todos los niños, ¿no? Porque ya ves que a mí me dejó medio traumatizado con el tema del cambio de cabezas aquella, más o menos muy pequeño. Sí. Y esta me pilló la época esa que alquilabas las películas una y otra vez para ver y casi las sabías de memoria, pues... Me tocó una pandilla alucinante y esta película también para sí, que las vi en bucle, sí. Un super clásico para ti, ¿eh? Sí, total, sí. Total. Pues nada, Borja, antes escuchábamos una pequeña escena, hablábamos de Ken, identificaste bien que era Toy Story 3, en el que Barbie ya le ponía las pilas a Ken en este caso, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Y vamos a escuchar otra escena también muy mítica de película, en este caso de juguetes, y ya nos vamos ya a esa cara B, estamos ya a mitad de programa, seguís aquí escuchándonos en Radio Crash, en el 105 de la FM en Sisión, y nada, volvemos en unos segundos. A ver cómo hacemos esta mezcla, Borja, ¿te acuerdas de la mezcla? Hombre, eso no... ahora la practico en casa con el niño. Sí, sí, ¿eh? Le haces la gota al niño. La gota, la gota. Sí, sí. No habrá piedad para nadie. No, ¿eh? Cuidado, no habrá piedad para nadie. Vale, tendré cuidado. Gracias por el consejo. Mis respetos. Soy Archer, emisario de los Gorgonitas. ¿Cómo te llamas? Soy Alan. No me líes. Tengo que hacer los deberes. Mis respetos, Alan. No me líes. ¿Qué has dicho? Has dicho mi nombre, ¿verdad? ¿Lo has dicho? No. Cara B. La presión del público. La presión del público, Casi no sale, la gota. Ya queda prácticamente. No pasa nada, lo importante es intentarlo, Borja, siempre, ¿eh? Acuérdate. Dice el CEO de Mattel, cuidado, debemos pasar de ser una empresa juguetera, el Will Ferrell, ¿no? sí. A una empresa que gestiona franquicias. Ojo, o sea, la megalomanía, ¿no? Llega a los juguetes. El señor, con el caballo en la puerta, dice eso, se nos viene guerra, Se nos viene guerra. Yo creo que a ver qué hace Marvel. Yo estaba pensando en Marvel porque Mattel Films tiene pensado sacar más de 45 películas. Me parece un poco sobrada, me parece un poco de clickbait de web relacionada con el cine. Pero bueno, muchas, está claro que va a haber muchas películas. Y luego también está la otra parte, que yo no me daba mucha cuenta, pero sí que es cierto que ya hemos tenido ejemplos de jugueteras en el cine, en este caso Hasbro, con la saga de Transformers. Uh-huh. Luego también, me flipó esto, que no me acordaba yo, creo que se suspendió Monopoly, iba a ser una película con Ridley Scott. Anda, mira. Tú a ti te dicen Ridley Scott. Monopoly. Alien. Tú vas a hacer una película del Monopoly. Pues bueno, será por el dinero, porque no, sí. No me pega mucho, pero lo cierto es que fue así. Y al final eso creo que quedó paprau. Pero sí que vamos a tener ahí ahora lío después de este éxito de Barbie, ¿eh? Sí, de hecho, no es nuevo, ¿no? Que haya adaptaciones. Muchas veces series de televisión, de animación, enfocadas sobre todo para niños, surgen para vender juguetes. Por ejemplo, los Masters del Universo, He-Man. Correcto. Empezó así, ¿no? Empezó vendiendo juguetes, pero aparte una serie. Uh-huh. Las Tortugas Ninja, pese a tener un inicio del cómic underground neoyorquino, ¿sí? Sí que se adaptó a la hora de... se blanqueó para que hubiera una serie de televisión y a su vez también la importancia del merchandising, ¿no? De los juguetes. Eso es, sí, sí. Y si nos remontamos mucho, mucho, mucho, mucho más allá, uh-huh, la jugada de George Lucas... Uh-huh. Con el merchandising de Star Wars. Totalmente, le debe no mucho. No fue al revés, ¿no? Pero fue primero la película y luego sacó mucho rédito de los productos satélites que iban surgiendo. ¿Eran de Mattel? No lo sé si eran de Mattel o de Bandai o alguna de estas. Es que sí, sí. Yo me pierdo un poco. Puede ser, ahí, puede ser por esa guerra de franquicias sí, que va a haber. Lo cierto es que, como decimos, de aquí en adelante va a haber mucho contenido cinematográfico relacionado con los juguetes. Ya lo hubo, yo no tenía tampoco. Recordemos también ese Battleship, ese hundir la flota. En este caso también con una mezcla también muy extraña que era Liam Neeson con Rihanna. Con Rihanna, es verdad. También sí. En este caso. Y el propio Mattel tenía un firmado como una especie de derechos, ¿no? Con la Universal, con la que a su vez... pues eso, tenía el derecho de reproducir el contenido, ¿no? Esas licencias. Y al final lo tuvo que cancelar porque no lo veía nada claro. O sea que luego es pagar dinero para deshacerse de esos derechos porque ya no los quieres. Y ahora seguramente volver otra vez a invertir en ese sube y baja. Que como bien decías antes, también al final, en una sociedad capitalista como la que vivimos, evidentemente sale una Barbie y sale de la manera que sale, muy bien, pero el trasfondo económico siempre, el que va a primar. Siempre va a sacar alguien rédito económico, en este caso Mattel, ¿no? Uh-huh. Incluso haciendo una crítica sobre sí mismo, pues salen ganando al final, desde el punto de vista económico. Blanquean mucho su imagen, lo actualizan y bueno. Uh-huh. Y tú antes me hablabas antes fuera de micro, Borja, de los G.Joe, que en este caso son de Hasbro también. Son G.Joe. De Hasbro. G.Joe. ¿Llegó a haber película o llegó a haber...? Sí, de hecho, hubo una serie de dibujos que yo la vi cuando era pequeño también. Y de hecho estuve viendo el primer capítulo y bueno, hubo unos valores un poco... De la época, ¿no? De la Guerra Fría, ese America's First, esa libertad proamericana esos Cobra, que eran los antagonistas, que era un grupo paramilitar terrorista que lo estaba puteando todo el día. Entonces, bueno, la verdad que el mensaje probelicista era increíble. Parecía claro. ¿Te acuerdas el episodio de aquel de los Simpson que el de ProArmy, que era al final eran propaganda de los... Pues esto, claramente... Alístate en la Marina. Eso es. Era una propaganda tremenda del entamado belicista y militar que tenían Estados Unidos. Claro, que tendría que la Guerra Fría, que alimenta también esa sociedad capitalista, hipercapitalista de Estados Unidos. Sí, yo tenía esos juguetes, jugaba mucho con ellos y tal, pero bueno. Sí, sí. Sí que el mensaje, no caló en ti el mensaje antibelicista. No, yo creo el contrario. Como también fue un colegio de monjas, y tampoco una mezcla ahí, tampoco caló en mí el mensaje. Sí. Repasando también títulos que en su día Y películas hay 3 o 4 de G. Joe. Uh-huh. Que estaba La Roca, Dwayne Johnson por ahí metido en ¿sí? dos o tres de ellas. Sí. Eso es, mira. Unas Snake Ojos de Serpiente también. Bueno, ah, sí, sí, correcto, es verdad. Unas cuantas por ahí. Sí, sí. La Roca está poniendo dinero ahora para ayudar a la huelga de Hollywood. Sí. Decía también, hablando de más juegos, ¿no? En este caso juegos de mesa, el Cluedo en el 1985, sí que sería un clásico no tan popular también, pues aprovechó. Pues este juego, ¿no? De intentar adivinar el asesino, y llevó a la pantalla una película que tenía tres finales diferentes. No me acuerdo absolutamente de nada de esta película, Borja. Sí, sí. Tenía que ser la leche, esta película del Cluedo, ¿no? Y luego, como decíamos... Sí, hay una película de los años 70 de que se llama Cluedo, de hecho. También. Se llama... Sí, hay una película... No sé si es de... ¿Sale Peter Sellers por ahí? Estoy hablando un poco de memoria, no estoy muy muy muy seguro, pero se llama Cluedo. Sí, era, yo vi hace poco una película, no era de nombre Cluedo, pero era también de ese estilo. Y bueno, sale Tim Curry, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, relacionada con asesinatos, como estas últimas también producciones de Netflix también, ¿no? Que no son un Cluedo al uso, pero son de ese estilo. Y yo no sabía, porque es una película, acabas de hablar de ella, Borja, que es... Tim Curry. Sí, sí, es Cluedo del año 85, precisamente, y pues, es de Jonathan Lynn, y sale... Tim Curry, Christopher Lloyd. Pues sería ese, Lisa Warren. Sí, sí. Uh-huh. Pues entonces era ese, igual. Te decía, esa película que es Masters del Universo, de la que siempre hablamos porque somos muy fans, sí, sí. Porque nos pilló, pero sí que es verdad que es una película como clave, ¿no? O sea, uh-huh. Como que de repente tiene muchas fases ahí dentro de lo mal que resultó, o bueno, mal. No, o sea, es una película que no tiene, a nivel de crítica sobre todo, está muy vilipendiada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que luego al final, pues es adaptación de juguetes, luego también tenía aquel rollo de la segunda parte, lo del tema de lo que bebe de Star Wars, también que esté la canon por detrás, con sí. Los hermanos Golan Globus, que también la liaron parda. O sea, hay una mezcla ahí, pero claro, es una película muy importante, que seguramente vamos a ver un relanzamiento de esta película, porque ahora con lo que acaba de pasar con Mattel, pues los Masters del Universo, pues van a volver a estar en el cine, y la gente pues estará esperando que se adapten de una mejor manera, aunque aquella manera en la que se adaptaron a nosotros nos gustó mucho, pero porque somos, sí, como somos, ¿no? Sí, sí, también pasa con, por ejemplo, Transformers, ¿no? Que quién iba a decir que cuando JJ Abrams escoge la franquicia y es basado en una serie de dibujos de los años 80, también a su vez basado en unos juguetes, y coge todo ese conglomerado, uh-huh. Y lo utiliza, y además es una de las sagas más rentables de los últimos tiempos, ¿no? De Transformers. Con sí, mejor sí. O peor calidad cinematográficamente, pero sí que muy rentable económicamente. Eso es, sí, sí. Y luego también, Borja, ¿qué opinas, ya yéndonos a este cine un poco más de aquella manera, ¿no? Y metiéndonos en el terror, las adaptaciones de muñecos diabólicos, nunca mejor dicho, el muñeco sí. Diabólico, y todas esas. Últimamente también teníamos a Annabelle, también una película bastante reciente. Sí, hay una también. Meter el condicionante terrorífico dentro de algo cotidiano, el muñeco de casa, ¿no? Sí, sí, sí, total. Eso es un... De hecho, hay muchísimas películas que relaciona, hay una Toys también, uh-huh. Hay también, por ejemplo, Silencio desde el mal, que también tiene un punto ahí de, uh-huh. De terror, que esto es que precede toda, no sé si es de James Wan, ¿sí? Antes de hacer de Expediente Warren, uh-huh. y es un tema muy muy muy muy muy recurrente, ¿no? El tema de las muñecas y los muñecos y el cine de terror. Uh-huh. Mira, estoy leyendo ahora sobre la marcha, Borja, esa relación que dices tú entre el juguete y el militarismo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, un trozo de película que escuchábamos antes, como bien reconociste a Archer, emisario, sí, de los Gorgonitas. En los pequeños guerreros. Yo tengo amigos que cuando alguien dice es un arquero, sí, o emisario de los Gorgonitas, eso se quedó, bueno, como para la eternidad, ¿no? ¿En qué contexto dice es un arquero? Bueno, pues dices, de repente arquero, estás por ahí, ¿no? Alguien que dice arquero, sí, sí, sí. Emisario de los Gorgonitas. Todo el mundo que sea arquero es emisario de, ajá, los Gorgonitas. Y en esa parte, pues que en este caso Joe Dante también, pues sí, es verdad, haga, sí, la película, que es lo que decías antes, ¿no? Pues sí. el rollo militarista de muchos juguetes, sí, sobre todo para hombres, claro. En esa vertiente hay una película muy anterior a esas que se llama Toys, exactamente, Robin Williams. Con Robin Williams aquí, que eso, que Robin Williams es el hijo de... O sea, el padre de Robin Williams era de una tienda de juguetes, y el tío tiene un marcado militar, o sea, tiene un carácter muy militarista, claro, y tal, entonces quiere usar los juguetes como medio para hacer la guerra, ¿no? Para esa publicidad, sí, sí, esa propaganda y todo eso. Y el Robin Williams se entera y pues intenta boicotear a esa empresa. Yo esa película la vi hace muchísimos años, no la entendí muy bien porque era ya muy pequeño, pero yo creo que bueno, tiene un revisionado. Sí. Tiene un revisionado. Yo ahora mismo estaba en esa parte justo leyendo un poco sobre Toys, Borja, y opino lo mismo que tú también. Siempre al final acabamos hablando en la cara B de muchas películas que pueden ser clásicos no tan populares por ese desconocimiento. Y al final la película que viene a decir que los tiempos de paz no son muy buenos para el capitalismo y para la industria, algo muy claro. Sí. Eso me suena de algo aquí también. Sí. ¿Qué más películas tienes tú por ahí apuntadas? Bueno, míticas no sé si tiene que ver mucho con juegos, pero bueno, al menos en su título lo muestran, ese War Games, juegos de guerra, sí, que al final no es un juguete, pero sí que es un juego de ordenador que se va un poco de las manos ahí a Matthew Broderick. Sí. Y que, bueno, pues yo creo que es otro gran clásico del cine relacionado con, ya no tanto con juguetes ni juegos de mesa, pero sí con un incipiente videojuegos, ¿no? Sí. Antes escuchábamos también esa escena de Barbie, de Toy Story. Toy Story también fue un antes y un después en la industria, algo relacionado con los muñecos. Y yo estoy leyendo, hay gente a la que le daba más miedo ver una película... ver la película de Toy Story pensando que sus juguetes podían estar haciendo no la guerra en este caso como nosotros, ¿no? Pero podrían estar cobrando vida al margen de la persona dueña, que es una película de John Carpenter, John Carpenter, sí. Entonces, bueno, ojo con cómo caló también Toy Story, ¿eh? Ya, sí, la verdad que imagínate que tus muñecos puedan conspirar a tus espaldas, pues... Sí, bueno, sí. Da un poco de mal rollo. Sí. Y luego también, últimamente, sobre todo, estuve escuchando hoy que Super Mario, esa adaptación, en este caso, claro, ya nos vamos como evolucionando, ¿no? Pasamos de con lo que jugábamos antes, ahora jugamos a videojuegos. Sí. Las películas son de lo que juega ahora. Sí que me gusta de este nuevo, pues nueva oleada que va a haber, ¿no? De películas sobre juego clásico, ¿no? Y adaptación también, la de Barbie es una adaptación. No es como una película de Marvel, o sea, con mucho efecto especial, con mucho de una película, un live action clásico, sin tirar mucho de efecto. Sí, es verdad que en Barbie se mete mucho el efecto, pero muy en plan de comedia, muy de no, y también muy artesanal. Muy artesanal, sí, los escenarios y bueno. Sí, y tienes que dejarte llevar mucho la imaginación, porque bueno, pasar de un mundo a otro y tal, eso me pareció que juega con espectadores de una manera que juega, o sea, da por hecho que eres inteligente y que lo vas a entender, ¿no? Sí, totalmente. Digo yo. Que bueno, que al final no deja de ser también en parte ciencia ficción. Es como la gente que se asusta cuando, como dice, que es una que busca como una explicación, ¿no? Como lo que acabas de decir tú. Sí. O sea, se pasa de un mundo a otro y es que no hay por qué buscar la explicación a eso. Hay gente muy literal, ¿no? Sí. Que dices tú, esto es imposible. Demasiado literal. Sí. Y en este caso, Super Mario, te decía, estuve escuchando Nintendo. Otro grande, se va a meter ahí, multiplicó por 50 este año, el 50% de beneficios del año anterior, y la mayor parte de esos beneficios fueron por la película. Uh-huh. Claro, aparte de por el juego de Zelda también. Sí. Pero sobre todo por la película, o sea que, ojo que la exhibición en salas, que siempre pensamos que las plataformas se lo están comiendo casi todo, pero al final cuando algo se hace bien, también tendríamos que hablar de la cómo... Cómo se hizo la difusión de la película Barbie, ¿eh? O sea, yo no he visto mucho cartel de Barbie. No, pero... Sino fue como igual de otra manera, ¿no? Muy del boca a boca. Muy del boca a boca, sí. Muy de llegar. Sí que es verdad que hubo un circuito muy grande. Incluso que decían, de presentaciones, de ir en otros países y tal. Lo que decíamos antes, que en redes sociales tuvieras a todos tus colegas o conocidos y tal, que suben la historia en Instagram vestidos del rosa Barbie, ¿no? Entonces eso es un efecto llamada y, bueno, pocas veces se ve en el cine, ¿no? Sí, que al final también es una estrategia de marketing un poco diferente hasta ahora, pues bueno, esa, a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo un estreno de un título un poco así menor tiene tanta capacidad de, por ejemplo, llenar las marquesinas del póster de la película en cuestión, ¿no? Sí. Y que luego al final pues no resulta y vemos las salas vacías hasta que de repente alguien da con la tecla y consigue que el público... A ver, yo creo que Barbie ya lo tenía muy hecho por la figura que es Barbie, ¿no? En el tema de la... De todas generaciones estas previas, todos jugaron con Barbies o jugamos con Barbies. Sí, sí. Algo como... Pues claro, muy hondo, no tanto como el Action Man, que no triunfó mucho después, ni en el cine. Había una serie de Action Man. De Action Man había, ¿eh? Sí. Esos eran como los G.O. un poco de hacendado, ¿no? Los Action Man. Los Action Man no eran G.O., pero... Ah, eran G.O. también. No, eran grandes. Eran un tema ahí... medio aventurero, medio promilitar también, pero a mí me gustaban, ¿eh? Yo tuve alguno de ellos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, se nos pasa la hora rápido del programa, bueno, sí, como siempre, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Podemos, sí, estar aquí hablando hasta mañana. Eso es. Pues nada, seguiremos muy atentos y a ver cómo evoluciona. Uh-huh. Todo lo que ha pasado con Barbie pues no nos va a llevar a otro sitio, que pues esas estrategias también y esa nueva salida de contenidos, veremos qué hay por ahí. Yo leí alguna, creo que leía Masters del Universo, y me parece que también otro de Mattel que es muy mítico, ahora mismo no me acuerdo, X-Ray, Map X o algo así. Sí, suena, pero hay una adaptación, pero yo no la vi, ni recuerdo el juguete. Sí, sí, bueno, sí. Pues nombres de películas que ya van saliendo, así que aquí en Cinefagia, como siempre, pues hacemos gala de ese eclecticismo, ¿no? Igual un poco de todo, ¿no? Una película de contenido social y de repente un blockbuster también, ¿y por qué no? El otro día leía un artículo sobre alguien que defendía justamente eso, ¿no? Y la gente que rechazaba, pues a veces la gente que hace gala de ese excesivo snobismo, claro, cinematográfico, ¿no? No, hombre, claro, y es un poco... pasa que en todos los ámbitos. Tú no vas a estar todo el día escuchando a Mozart, por ejemplo, sí, o por decir algo. Sí. Y siempre, pues, una cosa, otra, tal. Sí, sí. Tú siempre dices, tenemos un programa de cine, pero... Pero no nos metas en ese saco, ¿eh? No me metas ahí en... Que nosotros aquí nos tragamos lo que sea. Pues nada, Borja, si das las redes, sí, podemos despedir. Pues nada, para cualquier cosa, facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagefm.wordpress.com. Eso es. Despedimos el programa hoy con una canción muy, muy, muy animosa de la banda sonora de Barbie, que nos acompañó hoy en el programa, en una banda sonora que además había como mezcla, ¿eh? Escuchamos, sí, a Tame Impala, teníamos a Karol G, Nicki Minaj, y que sale Dua Lipa, sí, sí, también, además. Con lo cual, al final, pues también todo importa, ¿no? A nivel de marketing, y en este caso, pues gente de la escena un poco más independiente metida en la película de Barbie también. Y vamos a escuchar para acabar un tema de Ava Max para despedir este viernes y a su vez para encarar el viernes noche con ganas, ¿no? Con alegría. Eso es. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene o la siguiente, o la que podamos, aquí en Cinefagia en Radio Crash. Un saludo para todo el mundo. Un saludo, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.